Vamos, como decíamos, dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos en concreto a quedarnos dentro de lo que es el área de comercio y nos fijamos en distintas iniciativas que han venido desarrollándose, impulsadas por la Delegación Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique y también en colaboración con comercios de nuestra localidad, establecimientos. Es el caso, por ejemplo, de esa iniciativa del Árbol de la Suerte, a la que nos vamos a referir, entre otras cuestiones, porque el sorteo del premio, bueno, nada menos que 1.820 euros en cheques de 20, ahora lo recordaremos, en cada uno de los establecimientos participantes, además de la propia aportación del ayuntamiento. Bueno, pues el sorteo fue el pasado día 5, así que miren bien sus papeletas, porque vamos a recordar el número que fue premiado en ese sorteo del cupón de la 11. Y en definitiva vamos a hacer balance de todas las iniciativas que se han puesto en marcha durante estas navidades para apoyar al comercio local. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de este ramo, de esta concejalía de comercio, Remedios Trujillo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gracias. Bueno, pues feliz año nuevo, por cierto. Antes que nada, es la primera vez que hablamos en este 2021. Y ojalá que, bueno, pues sea un gran año para todos en general, y ya que estamos hablando del comercio, pues también, evidentemente, especialmente para ellos. Claro, bueno, primero también decirte que feliz año a ti y a todos los oyentes y decir que a ver si este año pues podemos comenzar con un poquito más de alegría para también los establecimientos de nuestra localidad. Tal vez ahora, como es el tiempo de rebaja, pues también te puedan ellos poner un poquito también de otra manera, de tener otras actividades así que le vengan bien para recuperarse un poquito de estos tiempos tan malos que han pasado en este año anterior. Después también, ¿no?, nos referiremos a ello en el sentido de que, mirando de cara al futuro, bueno, pues comercio tiene en mente nuevas campañas para seguir apoyando a lo que son los establecimientos locales, pero fijándonos, ¿no?, en todo lo que se ha puesto en marcha, que han sido diversas las iniciativas de apoyo. Pues entre las últimas novedades, queríamos recordar, Remé, el sorteo del cupón de la 11 del pasado día 5, antes de ayer, porque, ojo a las personas que participaron en la iniciativa del Árbol de la Suerte, bueno, pues el premio, desde luego, es bastante importante y en definitiva, esa iniciativa que partía de los propios comerciantes y que contaba con vuestro apoyo desde el ayuntamiento. Sí, pues sí que todavía no sabemos el agraciado en este caso. Y, bueno, ha pasado solamente un día sin que todavía quedara un margen de que miren su papeleta, que eran el poseedor de las últimas cuatro cifras del sorteo del día 5 de enero. Creo que, si no me quiero recordar mal, es el 7.532. Así que miren sus papeletas. Aún no he tenido ocasión de hablar con las personas que habían repartido las papeletas, pues sí, ellos tenían un listado de más o menos a qué establecimiento pues habían dejado los números, ¿sabes? Pues decíamos, pues así es más fácil de tener control sobre qué establecimiento en este caso habría dado el premio. Y no, todavía no lo sabemos, como ayer era el Día de los Reyes, bien sabes, pues no ha estado abierto. Y pues sí, mira, era un premio bastante considerado, que 91 establecimientos, servicios, bares de nuestra localidad. Han sido 12 bares, si no me equivoco, y 79 establecimientos con servicio de todo. Es una cuantía bastante grande y, bueno, no era de esperar tanto. La gente se aborca muchísimo, nosotros hemos apoyado en todo lo que nos han pedido, todo lo que nos han dicho, hemos estado ahí al pie del cañón ayudándole a organizar, a cartelería, las papeletas, cuña publicitaria, y además también hemos aportado un bono de 200 euros para gastar en temas culturales de nuestra localidad que se puedan hacer realizar en este año, pues teatro, cine, todo lo que venía a la ruina ocurre con personas que ellos vengan como y tienen que pagar, pues mira, de ese bono pues pueden descontar todo lo que quiera, como no tienen una caducidad, solamente, bueno, la caducidad es durante el año, como hemos comentado, que es gastar durante el año, pues mira, como te he dicho, es considerable, y después son 20 euros que cada establecimiento, no es en físico, sino que cuando tú vayas a comprar algo, pues tienes tu descuento de 20 euros en esa este establecimiento. Así que ha sido, creo que va a ser un buen regalo de Reyes a la persona que haya sido agraciada con este sorteo, que como he dicho era el 7532, si no me equivoco. Pues también lo estábamos repasando por aquí, efectivamente, como dice Reme, 7532, así que mírenlo todos nuestros oyentes que participasen en esta iniciativa. Porque a esta hora todavía no se conoce el ganador, lo mismo la persona si ya lo conoce, pero bueno, todavía no se ha puesto en contacto con comercio en este caso, seguro que en las próximas horas, así que estén muy atentos y consúltenlo porque, como decías, el premio la verdad es que lo merece, nada menos que 2.000 euros es el premio, 2.020 euros, estaríamos hablando de esos 200 euros que aporta el ayuntamiento para las distintas actividades a lo largo de todo este año. Y el ganador o ganadora va a tener otros 1.820 euros, podemos decir que en cheques de 20 euros que puede ir gastando en cada uno de los comercios participantes, de los bares también participantes. Bueno, pues a lo largo de todo el año va a tener nada menos que ese margen de 91 cheques que son los establecimientos participantes. Sí, así, en el 91 que te puede gastar cuando pueda, cuando quiera. Uh-huh. No tienes por qué gastártelo todo de ahora en este momento, sino tú vas gastando cuando te vaya haciendo falta. Creo que ha sido algo muy extraordinario, porque 91 establecimientos es que se duplicó, como tú lo sabes, que tuvimos una entrevista. Sí. En 2 días se duplicó la cuenta. Y bueno, y decir que ha sido una iniciativa buenísima por parte de agencias de viaje, que han sido máximos colaboradores, tanto como representantes de hostelería como comercios individuales, que ha sido una brutalidad, que nos hemos unido, que eso es lo importante, unirse para hacer estas cosas, y que también nosotros decir que agradecerlos a ellos por la aportación, y que nos tienen aquí para toda lo que ellos quieran, del Ayuntamiento de Ubrique, para colaborar en todas las actividades que nosotros podamos que esté en nuestras manos, así como las que nosotros pues también sacaremos durante este año, que pues esto tiene que ser constantemente. Esto no va a ser ya hecho unas campañas ahora en Navidad y se acaba aquí. Ahora hay que estar también mirando los sectores también que están un poco más tocados, y nosotros pues lo intentaremos de colaborar también en la medida de nuestras posibilidades. Uh-huh. Lo cierto es que desde el principio, ¿no?, como comentas, ya había un grupo de comerciantes que contactaron con vosotros para intentar poner en marcha una iniciativa, ¿no?, de estas características. Fue tomando forma bueno, pues se ha podido comprobar cómo había voluntad, ¿no?, ganas de los establecimientos locales por emprender, por poner en marcha alguna acción de bueno, como decimos, de estas características, para incentivar el comercio, y bueno, pues me imagino que muy satisfecho con la grandísima participación, bueno, y por qué no, pensando en el futuro, que se pueda seguir repitiendo esta misma iniciativa, ¿no? Sí, la verdad que fue algo precipitado, porque fue en poco tiempo, y la verdad que ha salido muy bien, por el poco tiempo que tuvimos, porque claro, una campaña no se organiza como lo hemos hecho en 2 semanas, ni en 2 semanas cartelería, que agradecer también a Creantes de aquí de Ubrique, que también nos ha facilitado, nos ha ayudado de que salieran las cartelerías y salieran las papeletas también a su tiempo. Así que es verdad que ya hay gente que han ido a la oficina de turismo y decir que ellos el año que viene colaboran también. Así que ha sido una iniciativa, así que ha salido espontánea, y creo que con el tiempo puede tomar otra forma y puede ser algo espectacular. Puede ser una grandísima campaña, bueno, un grandísimo regalo lo que se puede hacer, y gracias pues a todos los que han participado. Como te digo, eran 79 establecimientos, servicios y 12 bares, que también están pasándolo bastante mal, y han sido también los que han querido impulsar esta gran campaña, bueno, este gran sorteo que se ha hecho. Uh-huh. Muchísima participación en ese sentido por parte de los establecimientos locales, como decíamos. También, ya repasando lo que han sido las actuaciones que habéis puesto en marcha o habéis impulsado desde comercio en estas Navidades, también ocurrió lo mismo, digo, en cuanto a participación, el récord en lo que fue bueno, pues el proyecto, esa iniciativa de gracias por seguir comprando en Ubrique, ¿no?, con los distintos cheques que también se sorteaban. Sí, a veces ha sido, también ha sido otra de las campañas que eso ha sido, vamos, increíble, porque la hemos no duplicado, sino 5 veces más de la cuantía, porque el año pasado fueron 316, fueron las participaciones, y este año han sido 1.860, que es una cantidad, como te he dicho, bueno, una barbaridad. Quiere decir que los ubriqueños han comprado en Ubrique, que es donde, donde tenemos que ahora hacerlo, ayudar a nuestros vecinos que están, hombre, que son los sectores más afectados y que tenemos que ayudarlos. Así que en este caso pues se ha demostrado que en Ubrique se ha comprado mucho más que en otros años anteriores. Así que, bueno, ya te he dicho que 1.860 participaciones ha sido algo muy muy muy muy importante, vamos, así que sigan comprando en Ubrique, que tenemos aquí de todo, y para eso tenemos a veces, como te he dicho, nuestros vecinos, y que hay que ayudarlos, porque si nosotros no compramos aquí, pues ellos también caen, así que tenemos que apoyarlos sea como sea. Pues registros récords que quintuplicaban o se multiplicaba por 6 lo que había sido la participación en otras ediciones. Ha sido desde luego una edición completamente récord. Gracias por seguir comprando en Ubrique, y de hecho en ese mismo objetivo se sigue trabajando, por ejemplo, a través de la plataforma comercial, de ese marketplace que también el ayuntamiento impulsaba meses atrás, ¿no? Y que sigue, por supuesto, en funcionamiento ahora más que nunca, como hemos comentado, en esta época en la que es más complicada la movilidad, en esta época de rebajas también podemos seguir pensando en el comercio local, debemos hacerlo desde luego, y ahí está ese marketplace en funcionamiento. Sí, también sigue en funcionamiento, tampoco hemos decidido dejar un par de meses más ayudando a esa plataforma, a ver si se puede seguir poniendo su vida, vamos, que es importante, como hemos dicho, la tecnología hoy en día, queramos o no queramos, es que es lo que está aquí, y que hemos dado unos cuantos de meses más para ayudar, que no paguen ellos tampoco y puedan ofrecer sus artículos por esta plataforma. Y creo que, como te he dicho, que es el futuro, ahora es la ocasión más que nunca. No sabemos lo que nos, esperemos que vaya un poco todo mejor, pero sino que tienen la opción de comprarlas por la plataforma, que es verdad que están metiendo ya cada vez más artículos, y decir pues que tenemos otro método de poder comprar y en nuestra localidad, ¿sí? Y no te lo pueden llevar o pueden, ya eso dependiendo de cada comercio como quiera ponerlo ello, pero que tenemos ahí otra puerta, otro abanico de posibilidades que hay que aprovecharlas, y que es el futuro, que es que queramos o no, en lugar de comprar en otras plataformas que no son de aquí, pues si tenemos la opción de comprar en nuestra localidad, mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. Así que animo también pues a las personas de que poco a poco pues también al comercio que están metiendo, ¿verdad?, sus artículos, pues a los usuarios pues que se metan en la página y que compremos aquí en Ubrique. Animamos en ese sentido, ¿verdad?, a esa dirección de internet, yocomproenubrique.com, igual que seguro muchos de nosotros, y más aún en este periodo de rebajas, entramos en webs, no vamos a decir marcas, ¿no?, pero bueno, ahí conocemos todos, plataformas comerciales, marcas en concreto de moda, etcétera. Bueno, pues si queremos apoyar el comercio local y los establecimientos que están incluidos dentro de Yo Compro en Ubrique, ya sabemos, yocomproenubrique.com, y ahí la verdad es que la oferta además cada día es mayor en cuanto a comerciantes y en cuanto a productos que pueden verse, ¿verdad? Sí, poco a poco, porque eso también, pues a ver, eso no es tan fácil de decir ellos mismos, de las tecnologías, no las tecnologías. Hombre, que no es algo tan, como te digo, no es fácil, pero poco a poco es verdad que sí que están intentándolo, porque es que ven que es que no hay otro, no es que no haya otra forma, sino que tienen otra oportunidad de hacerlo, y como te he dicho, como tú bien has dicho, hay otras plataformas, pues hijo, pues intentemos de hacerlo nosotros aquí con nuestra gente y ayudar a nuestros comercios. Es cierto, poco a poco irán metiéndolo, porque te estoy diciendo que son adaptarte a las nuevas tecnologías también cuesta trabajo, todo el mundo tampoco es bueno, un fibarita, vamos a decir, pero sí que es verdad que nada, que se ayuda lo que se pueda, que lo que se necesiten, pues que estén con nosotros, y nosotros apoyaremos todo lo que podamos, desde el ayuntamiento, claro. Además, las herramientas son todas las que podamos imaginar, desde la plataforma de pago a, evidentemente, es mucho más fácil cuando hablamos de un comercio local, el tema del pago, que, bueno, pues si hablamos de plataformas de otros lugares, a incluso la recogida o que te lo envíen. La verdad es que las facilidades son máximas y, por tanto, no hay excusas. No, cada establecimiento pone su modo de recogida, de entrega o de lo como quiera, y yo creo que teniéndolo en Ubrique y tiene la ocasión de hacerlo más importante o más cercano, o yo qué sé, te dicen dentro de un rato te lo llevo, mañana, o ya te estoy diciendo eso, cada comercio pone como quieren gestionar su en su parte de la plataforma, sí. Digamos, yo creo que poco a poco sí que iremos. Cuesta un poco de trabajo el comienzo, pero solo todo el comienzo cuesta un poco de trabajo, pero una vez que ya uno ya va rodando, verás cómo todo va un poquito mejor. Lo importante es que cuando entramos en internet tengamos esas pestañas de favoritos, bueno, pues tengamos yo compro en ubrique.com. Es importante que lo tengamos ahí siempre presente, porque el comercio electrónico, lógicamente, cada vez va más. En esta situación, pues las cifras se han disparado a causa de la imposibilidad en muchos momentos, ¿no?, de la movilidad. Pues bueno, pues también el comercio local se ha subido a ese carro y es el objetivo con el impulso del Ayuntamiento de Ubrique. Eso de un lado, pero también hay otra iniciativa que, recordemos, se ha conocido en los últimos días los ganadores, el concurso de escaparates de Navidad. El día 30 dimos ya por fin quiénes habían sido los vencedores. Muy contentos, habían sido la primera vez que habíamos tenido un premio, y me alegro muchísimo también de que personas que han participado nuevas pues también hayan obtenido un premio, y que, ya te digo, súper contento cuando los he llamado de decirles quién era la persona agraciada, y yo espero que sigan haciéndolo los comercios en años posteriores y que esto siga así para adelante. Y ya te digo, la ilusión nunca se pierde, pero que ni ellos mismos, como dice, yo estoy como niño chico de que haya ganado un premio por primera vez, pues sin que de la enhorabuena en primer lugar a la Margarita, que ha sido ha quedado en el primer puesto. En segundo lugar ha quedado Anago Piel, y tercero pues Paco Arena. Así que desde el Ayuntamiento pues le damos la enhorabuena a estos tres comercios, pues primero por su participación y después por haber sido los elegidos. Recordemos ese primer premio, como decías, ¿no? Floristería La Margarita, el segundo para Anago Piel y el tercer premio para Paco Arenas y Muebles y Decoración, que van a contar con un mes de publicidad gratuita en esta emisora municipal, Radio Ubrique, además de placa conmemorativa. Sí, además de la placa conmemorativa, como bien has dicho, y el mes de cuña publicitaria, pues mañana haremos entrega en la Ermita San Pedro a las 12, pues el premio a cada establecimiento. Así que le doy la enhorabuena, como bien te he dicho, y que sigan participando los demás comercios, que además de ganar el premio, no solamente el premio, pues darnos esa alegría que nos dan ellos cuando vemos estos escaparates tan hermoso que ponen durante este periodo navideño, y te anima a comprar también. Claro que sí, como decíamos en su momento, ¿no? Es una cuestión, está claro, ¿no?, también para su propio comercio, para animar a que pasen por el comercio, para que compren allí, pero en definitiva están contribuyendo a la propia decoración, han contribuido, ¿no?, la ornamentación, el ambiente, ¿no?, navideño, y bueno, pues están echando una mano al comercio en general de esa forma, ¿no? Y bueno, pues claro, podemos ver las imágenes, como la verdad es que solo han currado bastante estos comercios, y seguro que otros tantos también, pero bueno, había que elegir tres y han sido en este caso esos los seleccionados. Sí, para eso está el jurado, yo ahí no opino, ¿eh? Yo no tengo, eso es un jurado de tres personas que son los que se encargan de ello, y ellos han sido lo que han elegido, pero es verdad que había donde elegir, es muy difícil también de estar de jurado para tener que escoger entre cuál va a ser los vencedores. Ya te digo, se la han trabajado bastante, han hecho un buen trabajo estas personas, sin que, y los demás también, no es que quiera desvalorar en ningún momento a ninguno, sino que había que elegir tres establecimientos, y en este caso pues ellos han elegido a estas tres personas. Bueno, pues de todo ello, sobre esas iniciativas que han ido cristalizando, han ido desarrollándose durante todas estas fiestas navideñas, pero empezamos un nuevo año, RM, y desde Comercio imagino que, bueno, pues con la mente puesta en nuevas campañas, ¿no? Para seguir apoyando al comercio, a los distintos sectores en las distintas épocas del año, ¿no? Sí, esto no puede acabar. Bueno, elementalmente esto no puede acabar, sin que ya tenemos que seguir empezando a ver nuevas campañas. También queremos, es verdad que tú, como bien sabes, todos los años se van haciendo campañas diferentes dependiendo de los meses del año, si es San Valentín, es en febrero, por decirte alguna así, o en mayo, el Día de la Madre, pues se hace con floristería. Pues si son diferentes sectores, pues este año se van a hacer más campañas diferentes, también dependiendo de los sectores también que estén un poquito más afectados, y le queremos echar un poquito, echarle una mano, así que con la medida de lo posible y de todo lo que nos esté en nuestras manos, pues también vamos a hacer algunas nuevas campañas, pues para apoyar a este sector de comercio. Y nosotros que lo iremos, por Aparte de lo que supuesto. se, perdón, Sí. aparte de lo que se suelen hacer habitualmente, ya tenemos algunas más preparadas y malas algunas que vengan por lo que lo, la ocasión que encarte de lo que sea, pues aquí estamos para ayudar en lo que queramos, lo que quieran, no lo que queramos, lo que quieran ellos y lo que podamos, así que también ellos pueden darnos ideas, aportarnos ideas o lo que quieran, aquí estamos nosotros para recibirla. Así que abiertos, ¿no?, a esas propuestas y además, como comentabas, por tanto, no se va a limitar comercio a las ya tradicionales campañas, sino que incluso tenéis en mente que se puedan multiplicar, ¿no?, puedan aumentar dada la situación en que nos encontramos. Sí, hay que, aparte de las que siempre se hacen, sí, ya nosotros teníamos previsto algunas más para este año, pero ahora más todavía tienen que hacer algunas más, dadas las circunstancias también en las que nos encontramos. Por eso te he dicho que poco a poco pues también iremos haciendo algunas diferentes para apoyar, dependiendo el sector que esté un poquito más decaído, y habrá que darle un poquito de rearse en este caso, por lo menos intentarlo, que por nuestra parte no va a quedar el intento. Pues nosotros que seguiremos informando, por supuesto, vamos a quedar en este punto con el balance a las distintas iniciativas navideñas puestas en marcha desde la Delegación Municipal de Comercio, con su responsable, con Remedios Trujillo. Hemos conversado durante estos minutos. Remedios, como siempre, muchísimas gracias y ya decimos, estaremos atentos a esas próximas acciones que se pongan en marcha. Gracias a vosotros y buen día, Juan Carlos. Hasta luego. Igualmente, gracias.